Felicidad plena cuando pedís cositas que te traigan del extranjero. Porque las extrañás, porque te gustan, porque te hacen bien y las obtenés. Y después, obviamente, las podés compartir, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino que encontrás esa misma situación, el mismo producto, algo que te lleva a ese territorio extranjero muy cerquita de tu casa, sin saberlo. Como que... como un resultado de la globalización, podemos pensarlo en esos términos, y te rompo la ilusión. Yo venía con un romanticismo de acá a Japón y vos... De acá a México. De acá a México. O de Liniers a México. La ruta que venía a Liniers a México y me lo derrotaste. Muy bien, me trajiste a la realidad, sí. Ese producto de la globalización, pero igual me gustó encontrarlo. Igual más lindo fue el primer reencuentro cuando llega primero el producto del exterior. Sí, con esa bolsita verde que te encontrás en los mercados de México, Guatemala, Nicaragua, y con un montón de flores de Jamaica en su interior. Que literalmente fue al mercado, las compró y la logró pasar un par de obstáculos y llegaron acá a Capital Federal. Igual eso viene todo termo, o sea, bien sellado, porque es como se compra, no es que es un negocio de las flores. No, este no viene sellado. ¿No viene selladito? Este no, porque ella fue al mercado y le dijo a la señora que lo venden en unos bolsones gigantes así, tipo a granel sería, y vos le decís... quiero rosa, flores de Jamaica, quiero, no sé, tamarindo, quiero ta, y te lo ponen en esas bolsitas verdes de plástico. Eso fue. Después, en el momento, dice que pensaba, tendría que haber comprado la del supermercado, claro, que viene industrializada, que no hay ningún inconveniente, porque ya está cerrada, como claro, empaquetada. Claro, pensé que había llegado así desde el exterior. No, qué no, llegó la bolsita del mercado. O sea, por eso digo, una felicidad tremenda. Y esa misma bolsita, del mismo color, con la misma producción, hasta encontré tamarindo y un montón más de cosas en Liniers. ¿Con la bolsita que vos pensabas la misma, que era exclusiva? La misma, sí, ese tipo de bolsita. Y dije, qué lindo saber que estaba, que antes no había. Y ahora fue como, bueno, no me queda lejos. Cuando se me termine ese paquetón de flores de Jamaica, puedo volver A Liniers a conseguirla y... hacer como que voy de shopping, porque... Pensé lo mismo, tío, estás jugar un ratito, me fui a México, pero estoy en Liniers. Sí, que entre en realidad... el tamarindo y las flores de Jamaica es como estás en el Chavo. Sí. Como, ¿no? Me doy una escapadita a ver si me veo a Doña Florinda y me vuelvo a casa. Que en realidad Liniers siempre tuvo esa particularidad. Sí. Lo que pasa es que hace un tiempito atrás estaban pasando algunas cositas y no dejaban que estén al estilo mercado así tanta cantidad. Entonces no había tanto y bueno, ya hace un tiempo volvieron otra vez. Que es muy hermoso, sí. Papi. O sea, todo lo que pasa. Todo lo que pasa en Liniers te lleva realmente a... como que te saca un poquitito de la realidad por un, y por además, un momento. También tiene esta particularidad de que te gusta cocinar, entonces vas encontrando como montón de tipos de ajíes. Y te quedas mirándolos, sí. Y como que por eso... Como pedís que, la receta. En vez de irme, ¿viste?, al Alto Palermo a mirar ropa cara y cheta, me voy ahí y miro las habas, las arvejas, el romero. ¿Este yuyo qué es? Y le preguntás y te cuentan. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué recetas? La otra vez compré como la cúrcuma, la no raíz. En polvo, sino la raíz, claro. Sí. Y como, ¿cómo la preparaba? Y ahí me dio una receta, una sopa, qué sé yo. Y decís, claro, tenés que venirte hasta acá. Y no es lejos, no es incómodo. Es hermoso, es un viaje re lindo el mercado de Liniers. Es muy hermoso, es lindo y conseguís. O sea, nada, encontrás ese tipo de cosas. Que sí. Siempre es mejor ir a comprar ahí y no estar comprando en un supermercado caro, que capaz que los conseguí, pero te sale 10 veces más. Y que además es eso, en nuestras dietas, en nuestro modo de alimentarnos, es como, bueno, te puedes comer las verduritas, el arroz, con un montón de sabores distintos, con una vueltita que hagas al mercado, te traes como montón de sabores para acompañar la comida. Eso es lo que quiero rescatar, ¿entendés? Como hay mucho, mucho para chusmear. Sí, después también me enteré que en esto de empezar a hablar y volar un poco y no sé qué, que digo, porque tienen ahí un poquitito, que las flores esas después las podés saltear y te las podés comer. Venga, tipo una cebollita, como decíamos, como las gírgolas, una claro, cosa así. Claro, te haces una cosita así, tucu tucu, las salteas y las comes. Nunca las probé, las voy a probar. Podemos tener esta charla, o sea, podemos contarnos en el próximo encuentro nosotras y sumamos a Mary, que a ver si se suma a la aventura de cómo nos salieron y compartimos. ¿Cómo, porque cómo me resulta? Imagino hasta, exacto, no, debe desteñir un poquito, me imagino como que debe pasar algo. Sí, tiene un color visual, muy intenso. Claro. Es antioxidante, eso tiene muchas propiedades, después las vamos a buscar porque son muy, muy buenas. Que no las sé en este momento, pero apuesto que no. Eso te hace muy bien. Eso, como antioxidante. Oxidante, o sea, te limpia todo el cuerpo, te levanta la defensa. Muchísimas propiedades tienen estas flores tan hermosas que tienen un aroma. Tiene un aroma y tiene un sabor particular. Sí, el aroma es mucho más rico que el sabor. Porque, pero igual es muy rico. Helado, bien frío, mira, algo que, qué placer tomar esto. Pero bueno, no sé cómo será salteado, me da la sensación que debe tener como un dejo de acidez. Sí. Apenas. Sí. Que siempre está bueno tener un poquitito de acidez. ¿Y las dejarías así o las picarías? ¿Qué haces? ¿La dejás la florcita? ¿O las picas? No, ¿la dejás eso sí trata, como vos quieras. A mí me gusta que se note lo que estás comiendo. Claro. No todo triturado ahí. Entonces, como viste que tiene el tamaño que tiene la flor hidratada, el quedar blandita, yo la partiría al medio. Bien. Porque yo pensé, digo, la dejás entera y cuando por ahí se desarma, se va. ¿Qué pasa cuando se hidrate un poco y se cocine? ¿Se desarmará? No sé, hay que probar. Después también me estoy imaginando que hasta se podría llegar a hacer, una vez que tenés todo eso hidratado, le agregás alguna cosita, un chorrito de aceite y te haces tipo una mayonesa de flores. Cosas que se me ocurren, no tengo ni idea si funciona o no. Debe quedar buenísima. ¿Cómo? La hidratás previamente. Claro, es que vos le hidratás, le das ese toque de oro, lo que sea, la preparás, al dejarla ya en agua se empieza a despedir un color muy zarpado y ahí ya se hidrata, es como un tomate imagino, o sea, claro, la comparación sería como cuando pones un tomate seco, lo hidratás y se empieza a ablandar, después de darle ese golpe de hervor, eso queda más blandito. Entonces pienso, o lo cortás y lo salteás, como me habían explicado que se podía hacer, o se me está ocurriendo, de repente le pones un poquito de ajo, algo, un chorrito de aceite. Si te gusta el aceite de oliva, si te parece muy intenso, no, el otro aceite. Y lo mixás. La magia de la mini pimer. Todo pasa por la mini pimer en algún momento cuando la descubrís. Claro, y te queda como una pasta para acompañar. Claro. O comer con pancito. Y un quesito picante. Sí, porque aparte te invita a... Porque tiene un sabor particular. Como que te invita a subir. Claro. Algo bien picantón, una... Sí. Me gusta que vengas con recetas como... vamos a ir probando. Y aparte que hayas traído, te agradecemos con Mary, pero y te abrazamos, de que tenemos las flores con nosotras. O sea, para probar todo esto que estamos charlando... Sucederá en la semana. Y experimentar, porque, no sé, de repente, o sea, yo obviamente... En el mate, pero ir viendo como... ¿Viste? Sí, en el agua. Como un té. Bueno, como un tereré. Un poquitito, dice Mary, como si fuese, no sé, otro... Como quien tira unas hojitas de menta. Arriba de la yerba. Bueno. Vamos a hacer la prueba. Hagamos la prueba. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 13 de marzo. La temperatura 27 grados ya en esta hora, una máxima de 36 grados para el día de hoy. Por esta mañana vamos a andar recorriendo caminos de lucha y resistencia y exigencias también, con audios de el sábado por que se cumplieron los 2 años de la desaparición de Tehuelde de la Torre, y vamos a andar también en alguna que otra comunicación por el festival en defensa de los territorios. lunes que los delfines se ven de un color que ya me parece pálido, que... Pálido, tan pálido estos delfines. Están como desorientados los delfines. Ni siquiera se puede decir qué color están tomando porque yo creo que ya no entienden demasiado. Así arrancamos este lunes 13 de marzo por La Tribu. Y escuchamos a Flor de Jamaica haciendo Esta Ciudad. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, 2 años sin Tehuel de la Torre. Autoconvocades por Tehuel convocaron este sábado 11 de mayo desde las 4 de la tarde en Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao 237 de Cava, para exigir que avance la búsqueda. Tehuel de la Torre salió el 11 de marzo del 2021, alrededor de las 19 horas de su casa en el partido bonaerense de San Vicente, a encontrarse con una persona por una propuesta laboral. Lo vieron por última vez, horas posteriores, cerca de las calles Mansilla al 1200 y Frías al 800 de Alejandro Korn. Desde esa tarde perdió todo tipo de contacto y al no contestar su celular, su pareja hizo la denuncia y allí comenzó una búsqueda y una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Compartimos las palabras de Autoconvocades por Tehuel este sábado 11 frente a la Casa de la Provincia. Bueno, en un principio, nada, celebro realmente que sigamos en pie de lucha después de 2 años de la desaparición de Tehuel. Como bien dijeron los compas antes, Tehuel desaparece buscando trabajo en una provincia donde estaba implementado el cupo laboral trans a nivel provincial. Desaparece por culpa de gobiernos que constantemente se han llenado la boca hablando de nosotros, llenándose la boca diciendo de que iban a revertir la situación de pobreza que vivimos hoy en día. Y sin embargo, están en el poder hoy por hoy, son los mismos que crearon un Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad que no sirvió para nada porque no tomó ni una política, ni una política para revertir la miseria que vivimos hoy por hoy las diversidades sexuales y de género. Delegación Feminista Plurinacional. Este golpe tiene claras connotaciones racistas y patriarcales. En conferencia de prensa, Feministas Sin Fronteras denunciaron este domingo por la mañana las violencias patriarcales y racistas de la dictadura de Dina Boluarte que constituyen delitos de lesa humanidad en Perú. Un preinforme y un llamado a organizar la solidaridad. En Perú, durante una semana, la delegación se entrevistó y dialogó con familiares de las víctimas de la violencia represiva, compañeras campesinas, feministas, activistas de los movimientos y de la comunicación popular, organizaciones de derechos humanos, colectivos de las disidencias sexuales, organizaciones de mujeres que sostienen las ollas comunitarias, médicas, abogadas, maestros y estudiantes. Finalizaron la conferencia diciendo: seguimos gritando como lo hicieron las feministas hondureñas en el 2009. Ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres. En contra de la inflación y la responsabilidad de supermercadistas en la profundización de la crisis. Desde la Coordinadora por el Cambio Social movilizarán a los supermercados de todo el país hoy lunes 13 de marzo a partir de las 12 horas. La medida se enmarca en las acciones programadas y votadas por el conjunto de la unidad piquetera, que como parte de este mismo plan de lucha estará acampando en el Ministerio de Desarrollo Social a partir del lunes y en continuidad hasta el miércoles 15. De esta manera, la actividad en conjunto apunta a visibilizar la responsabilidad que tienen el gobierno del Frente de Todos y los grandes supermercadistas en la profundización de la crisis y la pobreza que estamos viviendo. Algo huele mal en la escuela Isaura Arancibia. Hace más de una semana que la escuela Arancibia está cerrada porque emergen líquidos cloacales que inundan el edificio. Ante la falta de definiciones y respuestas por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa convoca a una intervención y conferencia de prensa para hoy, lunes 13 de marzo, a las 10 horas, en Paseo Colón y Cochabamba. Hace más de una semana que la escuela está cerrada porque emergen líquidos cloacales. Es una gravedad por tiempo indeterminado porque nadie nos informa cómo y cuándo se resolverá. Es urgente que asuma la responsabilidad quien le corresponda. Al Ministerio de Educación de CABA no le importa que la escuela pública esté cerrada, expresan desde la convocatoria. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 28 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, una sensación térmica de 31 grados y una máxima de 36 para el día de hoy. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. De mar a mar, hace Luciana Yuri. Corazón, nube limpia de alta mar, bella copa la prisión de tus ojos de jaguar. Indomable corazón, alma vieja disfrazada, el destino está en tu voz. Desbordante corazón, derrumba El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Minutos pasaron de las 9 de la mañana de este lunes 13 de marzo, ahí escuchando la voz de Mercedes Morán y con ese consejo de no te dejes venir abajo, siempre terraza, terraza, terraza, vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Perfecto, me encantan. Aparte, escuchando esta musiquita de fondo, sabemos por dónde viene el pedido. Sabemos por dónde viene el pedido, es lunes, es algo que nos encanta hacer porque se genera un intercambio entre radio participantes y las personas que estamos de este lado hablando, y Mary, que está del otro lado operando. Es un momento donde también se aprovecha a dar un poquito de manija a emprendimientos autogestivos, hacer catarsis también, porque las consignas que siempre metemos en los sorteos son con una intención de un poquitito de profundidad, para sí. poder sacar, conectarnos con nuestro interior y sacar... emociones. Emociones, exactamente. Dar mensajes también, como sí, abrir... claro, compartir nuestros sentipensares, me parece, está bueno, ¿no? Algo así. Ahora... esta semana queremos compartir sentipensares, pero nos falta la propuesta de sorteo. Nos falta el producto que sortear. Entonces, aquellas personas que tengan un emprendimiento autogestivo, que les guste escribir y tengan un fanzine, un libro, que hagan... obras de teatro, vale, también. Obras de teatro, alguien que cante. Por ahí dan una dan clases de canto, de música o algo. Dicen, che, quiero sortear una clase. O tienen una fecha y quieren sortear un par de entradas. O estaban, sacaron un disco hace poco y tienen el disco en... grabado en CD, que ya la gente no valora, lamentablemente, esa materialización tan linda que es de ponerle el CD en tu casa. ¿Pudiste arreglarla? Esto es una pregunta entre paréntesis. ¿Arreglaste la...? No. Seguimos con la lista de posibilidades. No arreglé mi... no arreglé mi Dixman, pero lo... Es un buen momento si alguien tiene un disco para sortear, el empujencito para Vani, así arregla su compacto. El Dixman. Dixman, no me sale. Así voy y lo arreglo. Bueno, volvamos. Hace comida rica y quiere sortear algún producto. O de repente corta el pelo. Capaz que sale alguien que es peluquera y corta el pelo y dice, che, yo tengo para regalar un corte de pelo. Lo que sea. Tal cual. Se pueden comunicar con nosotras, que nos encuentran en las redes sociales como Charco de Arena, o mandar un WhatsApp al 1131-260887 para decir, che, hago tal cosa, quiero ser parte del sorteo de esta semana. Así es, esperamos mensajitos. Esperemos mensajitos. Si no hay nadie que aparezca y que se comunique y que nos llame para hacernos esta propuesta, tenemos siempre un plan B. No lo contemos. No lo vamos a anunciar. Para que nadie como que se acobarde del otro lado, ¿no? Como... claro, pero tenemos un plan B, o sea que esta semana va a haber sorteo sí o sí. Ahí va, escuchamos a Vero Sofía haciendo Cactus. Que te siga, pero que no pida nada, que no sienta, que no diga cómo es tatua de sal. Quiero que me hables lindo, que me escuches, me preguntes, que me mires, pero... dices que te pido demasiado, que te ahogo y no te dejo ser normal. Pero si miras bien, no te quiero hacer mal. Quiero tu amor también, pero necesito más. Quieras, creo que me confundiste.

¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Florencia Ruiz. Yo estuve así, sabiendo que no querías venir, pero quizá no está tan mal querer seguir. Esto pasa en La Tribu. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La Tribu. Somos una radio. Una radio. La Tribu. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. 39 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 13 de marzo, un lunes muy caluroso en la ciudad de Buenos Aires, y algo que también nos da mucho calor y mucha fuerza es la lucha colectiva, el poner el cuerpo en las calles, como anticipamos en las noticias la semana pasada y también en el primer bloque. Hace recientemente, el pasado 11 de marzo, se cumplieron 2 años de la desaparición de Tehuel de la Torre. Recordamos, para quienes están del otro lado, que Tehuel es un joven trans que fue a una falsa entrevista de trabajo por CON y no se supo más de su paradero. La familia, sus allegades, lo que denuncian es que es nula la búsqueda, que no se está haciendo nada para que avance la causa de la... ¿Dónde está Tehuel, no? Como que es una pregunta que estuvo permanente en la jornada de este sábado. No hay respuesta, no hay avances en la investigación. Hay 2 personas detenidas que son estas mismas, ¿no?, que están implicados en esa falsa entrevista laboral y no dan datos. No hay respuesta. Es lo que siempre conversamos y plantamos, las vidas que importan, ¿no?, para funcionarios y el Poder Judicial, y las vidas que no importan. Por suerte, las organizaciones sociales y un montón de frentes sí siguen exigiendo justicia y visibilizando esta situación. Sabes que en la ciudad de Buenos Aires el encuentro fue frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires a partir de las 4 de la tarde del sábado, y después marcharon hacia Congreso, en donde también se hizo un activismo, música en vivo, tocaron las batucas, estuvo muy bueno. Y por otro lado, en la estación de CORN también no hubo una gran concentración con marcha, con movilización, intervenciones, muy artístico en un punto, ¿no?, toda esta exigencia de la aparición con vida. Recuerdo que había compas que se habían hecho como una especie de máscara con el rostro de Tehuel, ¿no?, y le mostraban a la gente que pasaba por Callao como lo viste, ¿dónde está Tehuel? Y muy emotivo, y también por otro lado esto, ¿no?, muy desesperante, el que a 2 años no se sepa absolutamente nada, que funcionaria del ministerio no den ningún tipo de respuesta, tanto del ministerio, te hablo de provincia, como de nación, ¿no? Hubo cambio de ministra en Nación y no se expidió, no dijo absolutamente nada. Sí, ese accionar que tiene que ver con la indiferencia, que tan violento es, ¿no? Sí, pero las que sí gritan, quienes sí levantan la voz, son las organizaciones sociales que estuvieron este sábado frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en una radio abierta, y traje algunos audios para compartir. Así que vamos a escuchar inicialmente a una de las compañeras de la organización 1969. Ahora, y tenemos que seguir en pie de lucha. Ahora justamente venimos de una semana donde estuvimos saliendo a las calles a luchar el 8M, poniendo en pie justamente lo que produce que haya un gobierno saqueador y hambriador que esté a disposición de pagar peso por peso la deuda con el Fondo Monetario. Y ahora tenemos una fecha cercana también, el 24 de marzo, donde tenemos que salir a reivindicar los 30.400 compañeros que fueron desaparecidos en la dictadura. Y tenemos que salir a reclamar que estamos en democracia y que la democracia no nos dio nada, compañeros. La democracia nos dio Tebol desaparecido, nos dio nuestras compañeras asesinadas. Eso es lo que nos da la democracia que pretenden instalar estos gobiernos. Por eso tenemos que seguir luchando por la reparación de Tehuel, para que no desaparezca más ningún pie de trans en democracia, para que dejen de matarnos, para que se cumplan todas las leyes, porque las leyes que conquistamos luchando en las calles las vamos a defender luchando en las calles. Que aparezca Tehuel ya, basta de crímenes de odio, que se implemente todas las leyes y basta de perseguirnos. Queremos vivir con dignidad y vamos a seguir luchando y no vamos a parar de luchar hasta que podamos vivir con dignidad. Contundente, ¿no? Lo que dice, incluso un relato como con la voz un poco quebrada, ¿no? Del enojo, de la impotencia, esa furia, ¿no? Que nos da algo tan básico como es, bueno, queremos vivir con dignidad, decía le compita, ¿no? Es derecho básico, una vida sin violencia. Quiero ir a buscar un laburo nuevo y no vuelvo más a mi casa. Y con las cosas que suceden posterior, recordemos que Piorina también fue criminalizada justamente por hacer una pintada visibilizando esta pregunta, ¿dónde está Tehuel? Sí, en la radio abierta se la nombró, mencionaron, pidieron la absolución de Piorina precisamente porque también dentro de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Necochea, está judicializada y hostigada, ¿no? Con el riesgo de perder su trabajo. Nosotras la entrevistamos el año pasado y contaba, ¿no? Lo que está viviendo por sumarse, digamos, a esta lucha, esta justa lucha, ¿no? De exigir la aparición con vida de Tehuel de la Torre. Y fueron pasando varias voces, hubo muchas intervenciones. Y te traje una más también de una compañera de la organización Pan y Rosas. Queremos traer acá toda nuestra solidaridad y apoyo a la acción que han realizado el día de hoy, a 2 años de la desaparición de Tehuel. Desde el momento cero, el gobierno demostró interés cero en poner todos los recursos que tiene a su disposición para encontrar al compañero Tehuel. Un joven trans que, así como un montón de realidades trans, sale a buscar trabajo y no lo encuentra porque la sociedad estructuralmente, esta sociedad capitalista y patriarcal, se encarga de expulsarnos, de expulsar a la comunidad LGBT. Se encarga también de oprimirnos a las mujeres, de oprimir a las diversidades. Y este gobierno obviamente es cómplice y no ha movido un dedo para encontrar a Tehuel. Y hoy lo primero que hay que decir es que queremos la aparición con vida de Tehuel ya, y por eso estamos acá cortando la avenida. Ahí decía, ¿no? Estamos acá cortando la avenida. Esto sucedió el sábado 11 de marzo a las 4 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de la Provincia, una casa de la provincia vallada, cerrada, por temor a las pintadas. Sin embargo, igual se hizo intervenciones, colgaron banderas, se dejó una pintada enorme en la calle que decía ¿dónde está Tehuel? Luego marcharon hasta la Plaza de los Congresos, en donde hubo música en vivo, un grupo de folclore disidente, las Batuca también hicieron bulla, fue Valen Boneto, Carmín Lupe, Karen Bennett. Hubo un montón de compañeras que acompañaron hasta el atardecer toda esta jornada llena de activismo, de colores, de principalmente, ¿no? También frente a todo este dolor y esta exigencia, el encuentro con las compañeras, compañeres, como para abrazarnos y fortalecernos. Creo que eso es sumamente valioso de toda esta jornada, ¿no? De cómo el encuentro con les compas nos fortalece para seguir en esta búsqueda, para no cansarnos pese al hostigamiento, la criminalización. Fue muy, muy inspirador en un punto también, ¿no? Y hubo muchas personas autoconvocadas que se acercaron, por ahí no estaban en alguna organización y compartieron pintadas, sus esténciles. Y un compa que estaba ahí pidió la palabra porque le había escrito muy creo que emocionada, como muy conmovida con todo lo que estaba sucediendo. Pide la palabra y lee un poema que quiero compartir porque realmente es bellísimo. Me falta buscar trabajo y en alejar Nowcore. Hacen falta flores nuevas, tu risa y tu visera. Tengo un fibrón en la mochila para no dejar la pared limpia, porque hace 2 años nos venimos haciendo la misma pregunta, pero del otro lado jamás hay una respuesta. Tus ojos reflejan a mis compañeros, mis amigos, mis amores y mi más profundo miedo. Tehuel, te tengo en mi bandera, te tengo en mi memoria y en cada pintada que diga tu nombre, porque lo seguiremos haciendo una y otra vez. La misma pregunta, el mismo reclamo. ¿Dónde estás? Te queremos vivo. Gracias. Ahí está la pregunta. ¿Dónde estás? Te queremos vivo. Esa es la pregunta que le hacemos al gobernador Axel Kicillof, a la ministra de Géneros y Diversidades de Nación de la provincia, a Bernie, ¿no?, el ministro de Seguridad de la provincia, a cada una de las personas responsables en esta búsqueda que no está haciendo nada. Quiero, Vani, nombrarte las 2 personas que están detenidas porque es importante darles nombre propio, identificarlas, ¿no? ¿Quiénes son? Uno es Luis Alberto Ramos, que es esta persona, ¿no?, que le habría ofrecido el falso trabajo, y Oscar Alfredo Montes, compañero también de este primero. Sí, desde las organizaciones siempre y las personas, ¿no?, que acompañan también todo esto, siempre la intención es esa, es mencionar esta inacción, que es una acción también por parte del Estado, ¿no? Esta indiferencia y este posicionamiento de justamente no hacer nada para buscarlo, no hacer nada para saber dónde está, es esta inacción que tienen, que es sumamente violenta. Violenta para la familia, violenta para amigas, violenta para la novia de Tehuel, violenta para la sociedad, porque es eso, que también está bueno pensarlo desde ese lugar. No es que no estén haciendo nada, sino que sí, están haciendo mucho, y justamente es buscar este lugar que tiene que ver, sí, con la indiferencia y con la inacción. Por eso se respondió de manera colectiva, con mucha ternura, muchos colores, y vamos a seguir exigiendo, ¿no?, la búsqueda de Tehuel con vida. Con vida se fue a una entrevista de trabajo y con vida tiene que volver a su casa. Es desgarrador escuchar al papá de Tehuel, las notas que ha estado dando en estos últimos días, esta sensación no disciplinadora en un punto para los jóvenes trans, de pretender recortar, impedir esta vida digna que escuchábamos decirle a la compañera. Y creo que hay que insistir en esto, es tomar las calles, ponerles cuerpos, abrazarnos y exigir precisamente bien fuerte y gritar: ¿dónde está Tehuel? Luis Torres hace ¿dónde está Tehuel? ¿Por qué se fue la luz y aún es de día? Y empezará el amor donde termina. Aquí estoy yo, sintiendo, gozando el privilegio de estar viva. Mientras me hago otra pregunta.

fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Movilización por Claudia Tupa. Claudia Tupa, mamá de dos nenas, trabajadora textil, era delegada del Polo Obrero de Parque Avellaneda. El viernes 10 de febrero fue encontrada sin vida en la calle Joaquín P. González, casi Rivadavia, en el barrio porteño de Flores. Según lo investigado hasta el momento, el propio dueño del lugar arrastró a Claudia en un estado de vulnerabilidad total y la dejó abandonada en la calle, luego donde se la encuentran sin vida. Por eso mismo, convocan hoy, lunes 13 de marzo, a concentrar en Joaquín B. González al 3, es en la esquina ahí de Rivadavia, a partir de las 8:30 de la mañana, para exigirle a la Fiscalía 62, a cargo de Adrián Yapur, que se ponga a investigar. Vamos a escuchar las palabras de Erika, una amiga de Claudia Tupa, enviado recientemente desde la concentración en el barrio porteño de Flores. Exigimos al fiscal Adiel Yapur y a la comisaría 10 que dejen de encubrir el caso. Esto es un encubrimiento policial y lo tenemos muy claro. También, gracias por el apoyo a todas las organizaciones que nos han estado, que se han estado comunicando, al Polo Obrero, a Ni Una Migrante Menos y a varias, muchas otras organizaciones que nos están acompañando. Gracias por el espacio y justicia, por favor, por Claudia. Intervención artística a 5 años del asesinato de Marielly Franco. Los últimos 5 años han sido de construcción y lucha por la memoria y la justicia por Marielly Franco y Anderson Gómez en todo el mundo. En Argentina, el 14 de marzo se transformó en una agenda contra la violencia institucional, de género, contra el racismo, el odio y toda forma de opresión contra las mujeres de Latinoamérica. Nuestros pasos vienen de lejos, es la consigna para este 14 de marzo, donde la memoria de Marielly Franco y su lucha ya es la lucha de miles de compañeros que siguen en las calles luchando por días mejores para todos. Por este motivo, este domingo se reunieron en Estación Río de Janeiro de la línea A de subte de CABA para realizar una intervención artística al nombre de la estación. Escuchamos la palabra de Sherlyn del colectivo Pasariño en la radio abierta este domingo por la tarde. Hemos llegado a esta situación. Hay que hacer, sí, homenaje, con alegría, con amor, con cariño, como siempre, pero sobre todo con esperanza. Y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora, incluso adelantándonos, porque todos acá tenemos que trabajar, ¿verdad? Hay que hacer fiestas y más fiestas por Marielly, para Marielly, porque sí. La resistencia de las ciudades costeras crece como la fuerza del mar. La comunidad marplatense se convocó este viernes para repudiar y denunciar la jornada Exploración y Explotación Offshore en el Mar Argentino Norte, Perspectivas y Oportunidades Regionales y Nacionales, desarrolladas en el Hotel Provincial NH de la ciudad de Mar del Plata, hoy en manos de Aldrey Iglesias, dueño del conocido multimedio La Capital, que desde hace más de un año es parte de la fuerte propaganda a favor del proyecto petrolero Costa Afuera. Dicho encuentro evidencia la complicidad de diferentes sectores alineados a la política extractivista ante los intentos de avance del entramado corporativo propetrolero sobre nuestros territorios. Las comunidades costeras siguen organizadas para sostener con firmeza la resistencia a planes extractivistas y ecocidas. Juicio por la apropiación de Victoria Donda. El lunes 13 de marzo a las 9 y media de la mañana, Victoria Donda Pérez declarará en el juicio por su apropiación. En este juicio está imputado como coautor su tío, el represor Adolfo Miguel Donda. Las audiencias ante el Tribunal Oral 6 se desarrollan con modalidad mixta. Las presenciales son en la Sala A, ubicada en planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002, y las virtuales pueden seguirse vía YouTube por la página del Poder Judicial y por la Retaguardia, hoy a partir de las 9 y media de la mañana. Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, 29 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, pero la térmica es de 32.2, se espera que llegue a 36. Podés quedarte escuchando un poco más del programa, seguimos hasta las 11, pero para más información puedes ingresar a fmlatribu.com/noticias. Seranima hace Polvareda. Se puede trazar la energía. vamos a la deriva. Y el día se acaba, la noche termina. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a la deriva. Como cuerdas vibramos sin palabras, creamos un idioma nuevo por un rato para hablarnos bien de cerca, sin coartadas, bien pegadas. Como si supiéramos a dónde irnos, vamos lejos los anhelos. Llegan perfectos y al tiempo. Sí, 11. Se acaba de cambiar, pero no. Estoy en contradicción porque ahí dice 10, acá dice 11. No importa, 10, 11, cuestión de segundos. 11 o 10 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 13 de marzo. Nos encanta que ese llamado a la solidaridad tenga repercusión y que la gente escriba y nos mande cosas tan bellas como la que vamos a estar anunciando en este preciso instante. Inicialmente le vamos a mandar un beso y un abrazo radial a Euge, radio participante, que se puso en contacto, te diría, minutitos después de escuchar que estábamos haciendo esta convocatoria abierta a quienes quisieran anunciar, ¿no?, algo para el sorteo. Y nos contó que ella es parte de la gráfica La Voz de la Mujer. ¿Qué? Nos manda una agenda. Así es, vamos a sortear. Pero apropiadísimo el sorteo, porque no sé si vos usás agenda, pero a principio de año, yo en un momento no uso tanta agenda. Entonces, en un momento iba reutilizando la agenda del año pasado. Amiga, no te vayas para abajo, terraza. Me gusta el abuso. Entonces tenía una muy hermosa y el trabajo que me tomaba en los momentos de descanso y de estar al pedo, básicamente, de que era cambiaba el día, claro, para no confundirme, claro, no creer porque que estaba viendo en el domingo del 2022 cuando en realidad era lunes del 2023, pero toda la agenda cambiada porque me gustaban mucho los dibujos y demás, y era como total, me sobraba espacio, claro, es un montón. No puedo, aparte se me caen las lágrimas. Ay, menos mal, agradecemos a Euge por este momento, este rapto de solidaridad con el programa, porque es lo que vamos a estar sorteando precisamente. Si estás en esta situación de que ya acomodaste los días, viniste tachando la agenda 2022, pará con la tarea. Participá de este sorteo, que te podés ganar una bellísima agenda 2023. Igual quiero hacer una defensa por todo lo que acabo de decir. No era por pijotera, no. o por fundamentalista del reciclaje, era porque capaz que lo tendría que analizar, que tenía un poquito de apego con ese producto. Era como, qué linda agenda, bueno, la sigo utilizando y me servía como entretenimiento también. Esas tardes de febrero o enero que estaba aburrida, me ponía muy tranquila. Son 365 modificaciones. No importa, tenía que trabajar mi tolerancia y mi paciencia. Me encanta. Me parece que no es nada repudiable, no te lo reprocho, pero es como, ¡ah, chalay, qué laburo! Y además, le agradecemos que nos mandó videos y fotos de todas las producciones que tienen ahí en la gráfica, que las encuentran como @gráfica_lavozdelamujer. Así que, preguntándole si a las compañeras si tenían alguna consigna, dice que hacía el vuelo no se le ocurrió nada. Después de tu anécdota, que es insuperable, porque aparte yo tenía esta idea de, bueno, en marzo es como que arranca otra vez el año, ¿no? Es como un falso enero. Viene buenísima una agenda para marzo, porque es como, bueno, ahora arranca el año posta. Y venía volando más por ese lado, pero lo tuyo me dejó como knockout. Fue como, pará, está bueno una cosa así, como, ¿qué te está faltando en casa? ¿Qué te está faltando que estás cirujeando? No. No, yo pensaba como algo de, ¿por qué? ¿Qué haces en la agenda? ¿Por qué tenés una agenda? Me anoto cositas para no olvidarme. Cosas importantes para no olvidarte. Ponele, anoto todos los años los cumpleaños de la gente, ¿entendés? Como que, pum, me acuerdo los cumples, me los anoto. Y te los anotas, si no te los acordás. Claro. Esa está. ¿Eh? Mary tiene. Ay, muy bien, Mary. ¿Cómo te queremos? Esa es una... Se viene el club de fans. El club de fans de Mary. Besos a Ana Caro, que creo que es la presidenta. Así está, nos encanta. Con esa, yo creo que esa es la consigna ideal, porque justamente venía por ese lado, como te anotás cosas importantes que no querés olvidarte, o si sos una persona muy organizada, hay gente que se tiene que anotar, o una persona muy olvidadiza también, que se tiene que anotar exactamente todo. Entonces, yo también venía pensando como en esto de, bueno, que es algo, o sea, que tenés que agendar para no, porque sí o sí lo tenés que hacer, ¿no? Como, porque te sale, porque te hace bien, es gratificante. Sí. Así que creo que la consigna que acaba de tirar Mary es óptima para... Sumamente para indicada. Para este sorteo. Que tienen además también, veíamos unos almanaques muy hermosos. Sí, ¿no? Son una belleza, son bien grandes, como con todo el año a la vista sería, ¿no? Tenés un almanaque inmenso con frases como somos esenciales o estar bellísimas. La normalidad era el problema, ¿no? También pensando un poco en lo que nos dejó la crisis sanitaria. Entonces, invitamos a que revisen, chusmen las redes sociales de Gráfica La Voz de la Mujer, que es Gráfica_La Voz de la Mujer. Y en unos instantes próximos vamos a estar posteando la foto para que puedan participar a lo largo de toda la semana de este bellísimo sorteo que tenemos. Contestando entonces, ¿qué es lo que planificás? Con dedicación. ¿Qué es lo que planificás con dedicación? ¿O qué es? Sí, ¿no? Sería así. Sí. ¿Qué planificás con dedicación? ¿Planificás marchas con dedicación? Yo tengo un encuentro para anunciar. Que ese lo estaría planificando con dedicación. No sé si voy a poder ir, pero que vaya la gente que sí pueda. Hay tiempo todavía. Así que, si querés, lo tiro ya. Es el quinto Encuentro Nacional de Música de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersexuales y No Binarias, que se va a estar desarrollando el 7, 8 y 9 de abril en Santiago del Estero. Si nunca fueron a ese encuentro, es el momento para planificarlo con mucha dedicación, anotárselo en la agenda, seguir la página del Encuentro Nacional de Música de Mujeres y Disidencias, porque ahí va a haber, seguramente en breve, en unos días, van a poner el enlace para que vos puedas entrar en la programación, inscribirte. No hace falta de que seas una persona que toque un instrumento o algo, sino simplemente que te guste la música y que quieras curosear e intercambiar un poquitito. Hay talleres para realizar, hay charlas de las cuales también poder participar. Obviamente hay mucho encuentro y mucha música dentro del escenario oficial y dentro del no escenario oficial del encuentro de música, porque Santiago del Estero se palpita mucho eso, entonces cada vez que se cierra el encuentro siempre sale alguna jodita como para juntarse, sumarse y disfrutar. Así es, lo que es importante también es contactarse con la comisión organizadora por el tema de los hospedajes, traslados, siempre tienen, ¿no?, como precios sumamente amigues para poder llegar y que sea accesible. Y hay mucha gente que te abre las puertas de algún centro cultural para tirar una bolsa de dormir y descansar. Así es, y te cuento, como decíamos en las noticias, que contra la inflación y la pobreza, la unidad piquetera moviliza a los supermercados de todo el país. Hoy, a partir del mediodía, van a estar concentrando en los principales supermercados de todo el país, en la ciudad de Buenos Aires. Los puntos de encuentro van a ser Constitución, Retiro, 11, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Van a estar a lo largo de todo el día exigiéndole a las marcas que son, ¿no?, las precisamente las responsables de la inflación en los alimentos principalmente, bueno, que se hagan cargo de esta situación. Así que a partir de las 12, frente a las grandes cadenas de supermercado, la unidad piquetera va a estar exigiendo precios justos realmente. Otro taller para planificar con dedicación son los talleres de La Libre. Sí. Talleres en abril, o sea que todavía tenés un montón de tiempo, pero para empezar a chusmear y a averiguar, son estos talleres de escritura que La Libre siempre ofrece para los días miércoles, para los días jueves. Hay 6:30 p.m. aproximadamente son estos talleres, desde las 4 y las 6:30. Un valor entre 3.000 y 6.000 pesos. Si ingresás a la página de La Libre, seguramente igual en breve nos van a estar contando en vivo y en directo todas estas propuestas, pero si ingresás a la página de La Libre, ahí está toda la oferta que tienen justamente para poder tomar estos talleres virtuales y presenciales. Y bueno, te contesto con otra movilización que se está desarrollando en este mismo momento. En las noticias compartíamos un audio de Erika, que precisamente están en Joaquín B. González, esquina Rivadavia, esto es en el barrio de Flores, exigiendo justicia por Claudia Tupa, quien fue asesinada el viernes 10 de febrero en las puertas de ese mismo local ubicado ahí en Joaquín B. González 3, y están exigiendo al fiscal que tiene la causa, a Adrián Yapur, que se ponga a investigar, ¿no?, que averigüe quiénes son los responsables de este femicidio. Así que si andás por Flores, acércate hasta Joaquín B. González y Rivadavia y acompaña este pedido de justicia por el femicidio de Claudia Tupa. Me quedé sin recomendaciones porque es lunes. En realidad podría también recomendar que ingresen a la página de la Minga Club Cultural para ver toda la propuesta de talleres. Hay un taller de canto con Maile Soria, que para quienes no la conocen pueden poner y escuchar qué es lo que hace, que muy lindo. Ese taller arrancó nuevo este año. Martes a la mañana es, medio complicado por ahí, pero igual está la posibilidad. Digo, por si la gente tiene como una cuestión rutinaria de trabajo formal, un martes a la mañana, no sé si hay mucha disponibilidad. Te sorprendería. Pero si lo agendas con dedicación, lo podés hacer. Vos te podés tener tu agenda y te organizás reuniones de trabajo, entregas, lo que fuera, corres un poquito, te planificás de otro modo ese día y te queda disponible la mañana. para poder ir al taller. Ojo con eso. Sí, no solo está el taller de Maile, sino que hay también yoga y bueno, toda la oferta para pibes en la página de La Minga CC. También podemos recomendar que si todavía no siguen, sigan las páginas de Agencia Tierra Viva y de Revista Cítrica, que siempre traen información tan necesaria. Sí, y algo más que quería contarte, que lo leímos, pero me parece importante insistir, es en esta concentración que se está desarrollando frente a la escuela Isauro Arancibia. Para quienes no escucharon las noticias, a partir de las 10 están en Paseo Colón y Cochabamba exigiéndole al Ministerio de Educación de Ciudad que se haga cargo por una emergencia que están teniendo, es que están brotando líquidos cloacales de las rejillas de toda la escuela desde hace una semana que está cerrado el cole porque no se puede ingresar. Podemos imaginar el desastre, ¿no?, que esto implica. Así que hoy a las 10 empezaron a movilizarse y a exigir que la ministra Acuña dé respuestas a esto que está pasando justo cuando arranca el ciclo lectivo ahí en la escuela Isauro Arancibia. Esto queda en Paseo Colón y Cochabamba. El Isauro que no tiene descanso, ¿no? No está para. En una resistencia constante. Sí, sí, sí, es tremendo el hostigamiento. Y aparte esto, ¿no?, se evidencia la falta de mantenimiento en los edificios escolares. O sea, no hay mantenimiento y de pronto, de cara al inicio de clase, tenés esta emergencia de residuos cloacales que brotan y emergen por las rejillas. Es muy paradójico y tiene un total mensaje. Sí, como asco. Sí, sí, sí, el lugar que también ocupan, la página de Isauro para poder ir siguiendo de cerca todo esto y acompañar es en Instagram, Isauro-Arancibia, ok, y ahí también está el enlace como para poder ingresar y conocer un poquitito qué es lo que vienen haciendo desde hace tanta cantidad de años. Sí, y siguen en resistencia, así que acompañamos desde acá la lucha que están llevando adelante puntualmente por esta emergencia cloacal. Dicho todo esto, nos vamos a escuchar un temita y recuerden que pueden participar de este hermoso sorteo a través de las redes sociales de Charco de Arena o mandando un WhatsApp al 11 31 26 0887. Montarosa hace calma.

tu cara, los cabellos de tu padre se fueron en la mañana.